Esto dice, amigo mío, dale perrito. Amigo mío, quiero que escuches esto que voy a decirte. Me encuentro solo, hace ya tiempo se marchó sin un adiós.